espacio y dando vueltas. Camino y sin respuesta y voy con viento en contra, cobrando mi apuesta. Yo solo quiero poder consumir tu cielo. Yo solo quiero conocerlo desde cero. Donde me pueda elevar, donde me puedas llevar, entregarme con todo mi anhelo. Grito, rápidamente y en línea recta, cae sobre la respuesta que tu ego alimenta. No puedes ver más allá de tu existencia. No puedes saber lo que espera en la meta. El silencio, puedes esperar en silencio. Espacio. En silencio, puedes esperar el silencio. Puedes esperar en silencio. Puedes esperar en silencio. Puedes esperar. El silencio, puedes esperar. Espacio y dando vueltas. Camino y sin respuesta y voy con viento en contra, doblando mi apuesta. Yo solo quiero ser parte de tu mente y ver al mundo de una forma transparente, donde me dejes estar y me puedas consolar y sentirme con una vibra diferente. Y dando vueltas, camino y sin respuesta y voy con...